Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Esta noche aquí, en Elite Espacios, en el 1670 de AM, Radio Anáhuac. www.anahuac.mx/radio. Esta noche vamos a tener un programa muy padre. ¿Por qué les digo muy padre? La verdad es que hace dos semanas, el día 24, miércoles 24 de mayo, iba a ser el programa precisamente el día 25, pero con esto de que se nos venía el aniversario, que por cierto, muchísimas gracias a todos los que ya nos mandaron mensajes felicitándonos por este tercer aniversario. Muchísimas gracias a DJ Joe, quien nos puso estas mañanitas impresionantes. Y les recuerdo, pues DJ Joe tiene su programa 70s and 80s de Mix todos los sábados a las 8 de la noche aquí en Radio Anáhuac. Y además, pues es sorprendente porque hace un par de semanas también estuvimos por ahí en un bar en la Condesa, llegamos temprano y a las 8 en punto, 8 y unos cuantos minutos estaba empezando su programa y de repente lo empezamos a escuchar y le mando un mensaje y le digo, oye, pues estás pasando aquí en vivo. Y me dijo, pues fantástico, me encanta pasar en vivo en muchos de estos lugares. Y la gente estaba movidísima, pura música de los 70s, de los 80s, así sin cortes, como a todos ustedes les gusta. Pues les recomiendo muchísimo este programa, todos los sábados a las 8 de la noche. Y pues muchas gracias, de verdad, a él que me regaló estas mañanitas tan hermosas, tipo disco, tipo electrónico y todo. Pues me encantaron, al público le encantaron. Pues para el que se perdió el programa del tercer aniversario, hicimos un resumen sobre todos los programas que habíamos hecho para que la gente que pues le interese algún programa en específico, porque sé que hay mucha gente que ha coleccionado todos los podcasts de aquí de Elite Espacios, todos estos 150 programas los tienen y los tienen bien, bien ordenaditos y todo. En sus fechas por numeración y todo, me quedé sorprendido de verdad de cuánta gente me ha dicho que los tiene completos como una colección. También les recuerdo, pues el que quiera bajar todos nuestros programas, estamos en iTunes. También los pueden bajar de nuestra página personal les recuerdo, la página de la universidad es www.anahuac.mx/radio. Y para todos los que quieran bajar todos nuestros podcasts, pueden bajarlos de nuestra página personal, que es www.eliteespacios.mx, Elite Espacios con una sola e intermedia. Y si no, en la página personal, solo busquen en programación miércoles 10 de la noche, van a encontrar el programa de Elite Espacios. Y en la parte de ahí abajo hay un link que los va a mandar directamente a nuestra página. Entonces, pues también ya tienen otra opción para poder seguir para allá. Y todo lo que tienen que hacer en esta página www.eliteespacios.mx, buscar la pestaña que dice radio y buscar la pestaña que dice contacto, y ahí pueden escribirnos hasta el libro completo. Ya liberamos todos los caracteres. Solo les pido un favor, me han llegado mensajes sin correo electrónico y pues no podemos contestárselos, alguno que otro anónimo. Es válido que los manden anónimos, aunque pues realmente les recuerdo, la confidencialidad es básica, y así lo marcamos en nuestros términos que tenemos ahí sobre la confidencialidad. Así que créanme que si ponen su nombre y su correo electrónico, somos pues nos basamos en todas esas reglas de confidencialidad, que jamás en la vida hemos dado un solo correo electrónico a nadie. Y pues les agradezco mucho estos 3 años que han estado conmigo. Ha sido fantástico. Un agradecimiento muy, muy, muy especial, no nada más a la directiva de Radio Anáhuac, sino a mi gran amigo, quien produce todos mis programas, David Magallón. Muchísimas gracias, David, por todos estos años, por todas las clases que me diste, por todo lo que he aprendido contigo. De verdad, ha sido fabuloso. Muchas gracias, David. Y sé que aquí no nada más a mí, sino a muchísima gente les echa una mano en todo. Y pues les recuerdo, amigos, también pues nos escuchan en muchas partes del mundo. Como ustedes lo saben, nos escuchan muchos, no nada más bajando nuestros podcasts, sino también nos escuchan a través de la página de la universidad, que les abre pues un mini programita, que todo lo que tienen que hacer, si no se los abren automático, porque no todos los browsers se los abren en automático, simplemente hagan clic en el play y automáticamente les va a empezar a funcionar. También pueden bajar la aplicación de TuneIn en sus smartphones, en sus celulares inteligentes, en sus tabletas, cualquier marca que sea. Bajen la aplicación y pueden escucharnos en cualquier parte del mundo. Y si bajan esta aplicación, la aplicación de TuneIn Pro o la profesional, pueden ponerle todos los jueves a las 10 de la noche que les grabe el programa, se los graba, o que les suene una alarma y en ese momento pueden empezar a escuchar, se les prende en automático y empiezan a escuchar Elite Espacios, este gran programa que a todos ustedes les gusta. Pues les decía, el día 24 de mayo, hace 2 semanas, fueron los 50 años de la liberación de Jerusalén. Estuvo prácticamente un día o 2 días antes, estuvo el presidente Donald Trump, quien además, pues todos vimos estas imágenes donde fue a diferentes lugares, fue a una de las iglesias más famosas que hay en Jerusalén. También estuvo, por ejemplo, en la mezquita que está justamente a espaldas del Muro de los Lamentos. Y como último, estuvo en el Muro de los Lamentos. Todos vimos estas imágenes donde se paraba pues atrás del muro, y pues muchos, ahora sí que muchas caricaturas, ¿no? Donde decía en alguno que otro, ¿cómo sueño con un muro como este para mi frontera?, ¿no? Entre muchos otros memes que sacaron. Pues fantástico. ¿Y por qué? Pues realmente de eso va a ser este programa. Vamos a hablar en los primeros bloques sobre la ciudad de Jerusalén, cómo ha surgido, pues en fin, ahorita vamos a platicar todo de esto. Y solo vamos a empezar pues realmente con la reflexión semanal. Y no se pierdan la parte del siglo XX, así que tienen que escuchar el programa continuo, porque vamos a hablar. Hace un tiempo hablamos sobre la Guerra de los 6 días, porque había sido pues prácticamente aniversario. Justamente ese mismo día, 24 de mayo, se cumplieron los 50 años de la Guerra de los 6 días. Y pues vamos a hablar como una segunda parte, vamos a dar un resumen de lo que dimos la primera parte y vamos a hablar de cosas insólitas que ocurrieron. Así que les recomiendo que también busquen ese programa en donde hablamos de la Guerra de los 6 días, porque fue muy interesante, de verdad fue muy interesante. Y pues la reflexión de esta semana dice así, escúchenla bien porque de verdad a mí sí me encantó, es un poco para pensarse, pero chequen este dato. Dice, la confianza es la preparación, todo lo demás está fuera de tu control. ¿Qué opinan? Se las repito, la confianza es la preparación, todo lo demás está fuera de tu control. Yo siento que la persona que realmente confía en sí mismo está preparado. Y está preparado para poder llegar al éxito. El que confía en sí mismo puede llegar al éxito. Pues se cumplieron 50 años de la liberación de Jerusalén. Y pues como un dato, pues vamos a hablar la creación en 1958 de la República Árabe Unida, con una guerra civil en el Líbano, una revolución en Irak, pues en fin, varios cosas que estaban sucediendo ahí en esta, lo que se llamaba la República Árabe Unida, pues acabaron con todas las dudas, con todos los titubeos de todas estas potencias que se decían potencias occidentales con respecto a la zona. Y convencido de estas, de que Israel era un punto esencial para su equilibrio en el Oriente, al Oriente Próximo, pues les recuerdo que tiene una gran frontera, bueno, más bien una gran porción de tierra, todo sobre el Mediterráneo, pues lo querían para poder defenderse y para poder defender sus intereses en algún momento en que pudiera haber una guerra con el Occidente, ¿no? Todo con el Oriente, con la parte del Oriente y con la parte del Occidente. Entonces, lo que ellos querían eran todas esas playas para poder tener ahí sus bases militares y todo, por lo que tomaron la decisión de aumentar fuertemente, pues todos con sus ayudas militares, con la ayuda monetaria que tenían, ¿ok? Y aceptaron apoyos, aceptaron donaciones de muchísima gente que quería apoyar a la República Árabe, siendo que, pues, les recuerdo que Palestina, toda esa parte que aparentemente se llamaba Palestina, era del Imperio Británico, hasta que en la ONU decidió ceder el país de Israel a, pues, realmente a los judíos, y de ahí nació el país de Israel. Por una votación que se hizo, donde pues realmente Palestina se iba a llamar Israel, iba a ser pues el país de los judíos, a pesar de que pues los judíos estaban repartidos en casi todo el mundo, siendo que aproximadamente en aquel entonces, en los 50, finales de los 50, que es donde pues realmente nació el país. Y la situación fue que había en aquel entonces aproximadamente se calcula que había alrededor de unos 7 millones de judíos alrededor del mundo. Es increíble, porque la gente dice, son miles, son millones, son cientos de millones, y pues en realidad no. Y toda la población judía que ha crecido en estos, pues, prácticamente 60, 65 años, se calcula que ahorita son alrededor de 11 millones de judíos alrededor del mundo. Lo cual, pues, es nada. Si vemos que a lo mejor entre Francia e Inglaterra, Francia se calcula que hay alrededor de 7 millones de musulmanes en Inglaterra, que por cierto, este gran atentado donde acabó con la vida de varias personas hace una semana, a quien le atribuyen a un musulmán radical, este bombazo que hubo en el estadio, pues calculamos que ahí hay otros 5 millones, nada más entre Londres y París, pues es la población de musulmana que existe en comparativo con toda la religión, con todos los judíos que existen alrededor del mundo. Para que ustedes se den una idea de que realmente pues no hay tanto judío como mucha gente lo cree alrededor del mundo, ¿no? Pues Jerusalén, en aquel entonces quedó repartido en tres partes donde estaban una parte mínima, la parte más chica, le pertenecía a, pues realmente a los judíos, en la parte de Israel. Otra gran parte, la parte mayoritaria, estaba pues realmente para la gente de la religión musulmana, para el Islam, y una parte, pues vamos a hablar, chica, a la religión cristiana. Entonces, pues estaba realmente dominado por, pues realmente, pues vamos a hablar, por la parte árabe, por la parte musulmana. Jerusalén, en hebreo, su nombre se diría Jerusalén. Su nombre en árabe, Al-Quds, pues actualmente es la capital de Israel, así como les menciono, hace 50 años que fue liberada con esta famosa Guerra de los Seis Días, donde Israel liberó Jerusalén y la hizo no nada más como su capital, sino prácticamente Jerusalén, después de esta guerra en el 67, en 1970 levantó la ONU un pues no nada más hizo un censo sobre cuánta gente vivía en Israel, sino cómo estaba su extensión de tierra, debido a que ahí están pues realmente las tres grandes religiones que existen en el mundo. Decidió hacerla la capital del mundo y nombrar Jerusalén como la capital del mundo, por lo cual pues se vio Israel en un momento dado como que presionado a cambiar otra vez su capital, que estaba antes era Tel Aviv, volver a regresar por medio de las Naciones Unidas y a Tel Aviv como la capital de Israel. Sin embargo, unos años después volvió a decidirse que a pesar de que estaban casi todas las embajadas en Tel Aviv, fuera Jerusalén otra vez la capital de Israel, ¿no? Y a pesar de todo también se quedó como la capital del mundo cuando también querían nombrar a Nueva York, la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, como la capital del mundo, pero pues obviamente, a pesar de ser la ciudad turística más grande que existe, pues no tiene por qué ser la capital del mundo. Simplemente como lo que llamaron, pues no hay manera, ¿no? Esta ciudad actualmente, la ciudad de Jerusalén, es la ciudad más grande poblada en Israel. Cuenta, según un censo que se hizo hace dos años, con aproximadamente 810 mil personas, son 809 mil y fracción de personas, residentes en un área de 125 kilómetros cuadrados de extensión. Está situada sobre el monte de Judea, pues vamos a hablar entre el mar Mediterráneo y la Riviera Norte del Mar Muerto. Se ha extendido mucho, mucho, porque recordemos que Jerusalén pues realmente estaba basado en la parte que se llamaba la Ciudad Vieja, que es la ciudad amurallada, donde está pues el Muro de los Lamentos, donde está la mezquita y donde están estas grandes iglesias. Aunque fuera de esa parte amurallada, pues lo que se llama Jerusalén del Este, también pues vivía muchísima gente, ¿no? Y pues ahí era donde realmente pertenecía pues esta parte de Palestina, donde ellos pretendían que era su capital, y pues no daba situación. ¿Qué es lo que vamos a platicar, como les estoy comentando, en la parte de siglo XX, cuando hablemos de la Guerra de los Seis Días? Pues esta ciudad de Jerusalén, pues realmente Tierra Santa, donde pues realmente han surgido todas estas tres religiones. ¿Y qué les parece que sigamos platicando sobre estas religiones, sobre estas tres clases, cristianos, musulmanes y judíos, después de este corte? Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Él es Abraham Masri, en el Lit Espacios. Lit Espacios. Pues bien, amigos, acabamos de regresar de este pequeño corte y realmente estamos platicando sobre la ciudad de Jerusalén. Les voy a dar algunos datos. Vamos a hablar primero sobre una parte de la antigüedad y todo, ¿ok? Pues esta se considera la ciudad más antigua, una de las ciudades más antiguas de la historia, que ha permanecido, que ha pues cómo explicarlo, que ha sido, que tiene una gran historia, ¿ok? Una gran historia. Se calcula que pues realmente la ciudad de Jerusalén empezó a formarse pues prácticamente bíblicamente, ¿no? Desde que fue, pues así como lo dice, después de que hubo el famoso diluvio, y después de que querían construir esta gran torre ahí en ay, se me fue el nombre de la parte, en la parte que venía siendo un poco más al norte, en Babilonia, okay, la Torre de Babel, y de ahí pues que se distribuyó la gente, tal como lo cuenta la Biblia, después de que Dios pues les hizo cambiar de idioma a todas las personas, para que pues se fueran distribuyendo alrededor del mundo. Y de ahí pues algunas personas se fueron más al sur, y ahí empezaron a crear estas ciudades que, bueno, fueron parte de la historia, ¿no? Empezó a crearse en la parte de Jerusalén, y dicen que de ahí llegó el patriarca Abraham, se asentó muy cerca de ahí, y sin embargo después pues tuvo que emigrar hacia la parte de Egipto por la hambruna y todo lo demás. Y a partir de ahí es cuando empieza la Biblia pues a realmente nombrar esta ciudad de Jerusalén. Se dice que pues el patriarca Abraham le compró todas esas tierras a un pueblo pues que tenía todas estas tierras por 400 siclos de plata, de manera de que pues en un futuro pues toda esa parte, toda esa tierra de Jerusalén siguiera perteneciéndole a sus descendientes. Y pues de ahí se sabe que pues una gran parte, obviamente, pues de Abraham nacieron Ismael, que de ahí se deriva toda la parte toda la parte de los musulmanes, y Isaac, que fue pues el padre de Jacob, y de ahí nació pues realmente toda la religión judía, porque Jacob, recordemos que le cambió el ángel el nombre a Israel, y pues a raíz de ahí siguió esta descendencia, ¿no? Y ya después pues nació, después de casi 3000 años, Jesucristo, y pues ahí fue cuando ya empezó también a formarse la religión cristiana, unos años después de pues realmente su fallecimiento de Jesucristo, ¿no? Realmente pues se considera que en la parte de Israel se construyó el famoso templo, el templo de Jerusalén, el templo mayor, quien lo construyó el rey Salomón. Y pues a partir de ahí pues obviamente ya quedó, después de que los judíos salieron de Egipto, de la esclavitud, y llegaron a Israel, ahí se asentaron, y pues de ahí se construyó este famoso templo, donde después fue una ciudad que fue conquistada por los griegos y después por los romanos, donde ya terminaron de destruir el segundo templo. Primero los griegos, después los romanos, y de ahí pues los judíos salieron al exilio, hasta que pues en los años 30 empezaron a regresar, viendo que en los años 20, viendo que la situación en el mundo, donde se acercaba la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial, pues muchos empezaron a irse a vivir a la tierra de Israel, y específicamente a la ciudad de Jerusalén, a pesar de que en aquel entonces pues era todavía una nación gobernada por Inglaterra, le pertenecía a Inglaterra, y pues de ahí empezó a funcionar un parte de la guerra, de estas guerras mundiales, y fue cuando pues los británicos decidieron en 1917, donde ya no podían seguir manteniendo a la tierra de Israel, y pues estaban teniendo tantos problemas que realmente 20 años después dijeron, ¿saben qué? Mejor los liberamos y nos quitamos de todos estos problemas. Y pues realmente el 22 de julio de 1946, liderados por Menachem Begin, por Golda Meir y por algunos otras, por Herzl, pidieron ante la ONU la liberación, y fue cuando declararon al Estado de Israel como un país. Y pues a raíz de ahí, David Ben-Gurión declaró muchísimas otras leyes, y el 15 de mayo de 1948 fue cuando expiró este mandato británico, y un día después, el 16 de mayo de 1948, se declara independientemente el Estado de Israel, teniendo a Jerusalén pues como la capital de, no la capital, sino la ciudad donde estaba en ese momento gobernada por una parte palestina, por los musulmanes y por los árabes también, bueno, decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, después, en la guerra de 1967, de la cual, como les comenté, vamos a hablar posteriormente, se queda esta guerra. El equipo de militar israelí da la liberación total de esta ciudad al mundo entero, porque a pesar de que pues vivían ahí judíos y cristianos, los la parte árabe no le daba a la gente, pues relativamente decirlo así, una visa para entrar a Jerusalén, a pesar de que estaba como dividida. Había muchos problemas, los árabes atacaban a los turistas, no los dejaban entrar. No había manera de llegar, por ejemplo, al Muro de los Lamentos, que además este muro pues estaba prácticamente enterrado. No existía el muro, era, ¿qué les puedo decir? Todo lo que salía del muro sobre la tierra eran centímetros, no llegaba a un metro de altura el Muro de los Lamentos. Después de la liberación, después de esta gran liberación, se hizo toda la excavación. Si ahorita, para toda la gente que conoce, que ha podido visitar y que ha podido ir, pues realmente se calcula que ahora el muro tiene alrededor de unos 20, entre 20 y 25 metros, porque se excavó toda esta parte para darle a todos los judíos una parte de santidad, que viene siendo para los judíos la parte más santa que existe en este momento. Recordemos que en la parte exactamente trasera a este muro, en la parte oeste, porque el muro está en la parte este, está la mezquita, ahí está la mezquita construida. Y entonces, pues, toda es la parte árabe de un lado y la parte judía del otro lado. Y existe lo que llaman, por ejemplo, el famoso Shuk, que viene siendo todo el mercado árabe. Realmente se considera que no nada más hay 800,000, como les acabo de decir, judíos viviendo en Jerusalén, sino hay alrededor de unos 650,000 árabes musulmanes, y aproximadamente en esa parte se considera que hay unos 250,000 cristianos. También repartidos, por ejemplo, en la ciudad de Belén y en otras partes, hay alrededor de otros, se calcula que en total de cristianos en la parte de Israel viviendo hay aproximadamente, ahorita con toda la migración de rusos y de toda la migración de otros países que han sido o que son cristianos, pues se calcula que en Israel hay alrededor de 2,800,000 cristianos, habiendo aproximadamente 4,500,000 de judíos y habiendo aproximadamente unos 12 millones de árabes musulmanes que viven en el Estado de Israel. Estamos hablando que son pues alrededor de unos casi 20 millones, pasados de 20 millones de personas, que es lo que viven en Israel. Pues recordamos que son tres veces más los árabes que los judíos, y dos veces más los judíos que los cristianos. Pues, ¿qué es Jerusalén? Una ciudad que ahorita, como les comento, es la capital de Israel. Ahí está construido el Knesset. Hay muchísimos museos. El Knesset, pues viene siendo lo que viene siendo la Corte Suprema. Hay varias otras instituciones gubernamentales. Yo tuve, la verdad, la gran suerte de viajar, de conocer esta gran ciudad hace prácticamente 18 años. Y me tocó en un tour que tomé, donde pues nos pasearon por toda la ciudad vieja, la ciudad nueva, cosas impresionantes, ¿no? Como vimos, por ejemplo, un tanque abandonado de los árabes que ahí se quedó y que pues realmente lo dejaron como conmemoración, partes de muros donde se veían todavía los hoyos de las balas que no quisieron tapar para que fuera como un recuerdo de todo lo que sucedió. Balas donde fue una guerra pues hombre a hombre para liberar esta ciudad. Y pues en 1980 el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 468, donde declara algo muy muy muy raro, ¿no? Donde declara nula la ley de Jerusalén y aconseja a todos los miembros de sus estados vuelvan a sacar sus embajadas de Jerusalén y las transporten a Tel Aviv, porque la empezaron a considerar una ley, una ciudad que para ellos pues no podía ser la ciudad del mundo. Para ellos tenía que ser que las embajadas no podían estar en la ciudad del mundo, sino como Tel Aviv podían considerarlo como la capital de Israel, pues que las mandaran para allá. En realidad tardaron casi 10 años hasta finales del 90 en ir sacando poco a poco todas las embajadas. Y pues realmente ahorita Estados Unidos dice que va a volver a pasar su embajada a la ciudad de Jerusalén, y Paraguay, Bolivia, Salvador pues también anunciaron que van a regresar a la ciudad de Jerusalén a poner ahí sus embajadas. Realmente es una ciudad fantástica. Estos recorridos que tuvimos, en donde está, por ejemplo, lo que se llama el Monte del Templo, el Muro de los Lamentos, el Domo de la Roca, que viene siendo el domo de esta gran mezquita del Islam, pues les sugiero muchísimo para todos los que van de turistas. Jerusalén está dividido en varias partes: la parte vieja, que está rodeada por un muro; la parte nueva, que pues ya están ahí muchos centros comerciales, ya es toda la parte moderna. Todas estas construcciones en la parte vieja siguen siendo construcciones de piedra, construcciones que tienen miles de años y sigue viviendo la gente ahí, construcciones de piedra de un grosor, un muro de 30, 40 centímetros. ¿Por qué? Pues porque en invierno tomaba el calor la piedra y la metía en la parte de adentro para poder soportar estos inviernos donde había nieve, y sigue habiendo, año tras año nieva en Jerusalén, y dicen que es un espectáculo hermoso, que es algo impresionante ver toda la parte del Muro de los Lamentos, toda la parte de la mezquita y toda la parte de esta rodeada por toda la nieve, que es totalmente impresionante. Y pues en el verano toda esta piedra absorbe humedad y proporciona un clima impresionante para dentro de la parte de las casas, la parte de adentro de todos estos lugares donde vive la gente. Realmente hay muy pocas oficinas, hay hoteles, hay un hotel que da exactamente con vista a la parte del Muro de los Lamentos y es totalmente increíble. Yo les recomiendo que vayan a la parte que se llama Shuk, que viene siendo Shuk, en hebreo es mercado y en árabe también le dicen Shuk. Y pues es toda la parte del mercado árabe que da a toda esta parte interior, con túneles, con pasajes, con cosas increíbles. Y sí, como todo buen mexicano, hay que regatear, porque te puede pedir, por el famoso este vagabond, que en hebreo no recuerdo el nombre, pero en árabe le dicen taule. Y por ejemplo, yo compré uno y me pidieron el equivalente a $300, y entre el regateo, una madera llena de puros mármoles, de puras cosas así padrísimas, como si fuera, hagan de cuenta, el famoso este calendario azteca, todo al revés, de $300, increíblemente me lo vendieron en $25. Pues sí, amigos, nos vamos a ir a un pequeño corte porque ya me está presionando aquí David. Muchas gracias, David, de nuevo. Y regresamos. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches, amigos. Para todos los que nos acaban de sintonizar, estábamos platicando sobre Jerusalén. Lástima que de verdad se me acabó el tiempo, porque es increíble. Podemos hacer 1, 2 o 3 programas de esta gran ciudad y no me cansaría de platicar de ello. Y créanme, vamos a continuar con este tema. No estoy seguro si la semana que entra o en unas cuantas semanas voy a traer gente que nos pueda platicar no nada más de los conflictos que ha vivido esta gran ciudad, sino de, pues, de la arquitectura y de muchas otras cosas. Voy a traer gente que realmente pues conozca acá, y yo pues realmente la conocí, como les estaba yo platicando. Caminamos por toda esta ciudad, por la parte vieja, por la parte nueva, que realmente está impresionante. De verdad, amigos, yo les recomiendo que todos los que puedan ahorrar un poco, vayan y se den una vuelta. Realmente es una ciudad que no es cara. Yo me quedé sorprendido de verdad de los precios. Puedes encontrar un hotel para pasar una noche desde $38-$40. Un hotel que tiene además cocineta. Puedes comprar tu comida y cocinártela ahí mismo. Los aviones no son muy caros para llegar hasta allá. Y hay tours donde son muy económicos. Por ejemplo, un avión puede costar, a lo mejor sí es caro para muchas personas, pero por ejemplo, un avión desde México con escala en Houston, en Estados Unidos, de ahí puedes volar a Turquía y de Turquía a Israel, que fue un vuelo que tomó uno de mis hijos hace un par de años. Le costó $650. Todavía se quedó en Turquía 2-3 días y estuvo fantástico. Y así como ese vuelo que ofrecieron, pues en combinación con bueno, no voy a mencionar las líneas aéreas, realmente hay muchos otros paquetes. Y pues a lo mejor juntándote unos $1,000-$1,200, créeme que por persona puedes pasarte de una semana hasta 10 días, 12 días en Israel, recorriendo todo Israel y todo. Y se me hace una ciudad excelente para conocer, un país donde puedes recorrer increíble todo lo que viene siendo los kibbutz, toda la parte de la playa, las playas del Mediterráneo, ver todo esta modernización de todo este país a través de estos. Pues realmente ya el año que entra van a ser, ¿cuántos? 80 años. Increíble, ¿no, amigos? Pues vamos hablando de la guerra de los 6 días donde se liberó esta ciudad de Jerusalén. Vamos a darle un poquito de antecedentes. En 1964, pues Israel completó todo el trasvase de agua desde el lago del Tiberias, el mar de Galilea, hasta toda la zona del Negev, para poder regar todos los campos, seguir produciendo todas las verduras, todas las frutas y todo. Y además no nada más eso, darle a Israel todo, a todo completo, toda el agua que necesitaban. Entonces realmente pues el 40% de todas estas aguas también eran exportadas, por así decirlo, a Jordania, ¿okay? Y a Siria. Le mandaban el 40% Israel de toda esta agua a Jordania y a Siria, Y pues ahí fue cuando empezó la situación donde decían que no había agua en Jordania, no había tanta agua en Siria. También le daban un 20%, hasta llegaba hasta Arabia Saudita. Y pues fue cuando decidieron Arabia Saudita, junto con Siria, junto con Irak, junto con Siria, junto con Líbano, junto con Jordania, unirse también con Líbano y decir, pues es una situación donde nos hace falta agua, donde nos hace falta, y pues vamos a acabar realmente con los judíos, vamos a expulsarlos, vamos a tirarlos al mar, vamos a pelear en contra de todos ellos, vamos a rodearlos y los vamos a orillar para que se vayan hacia la parte del mar, y pues vamos a ver si podemos liberar Palestina. De ahí fue donde salió la famosa OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, y fue cuando pues empezaron ellos a decidir toda esta situación, ¿no? Ya en 1966 la tensión fronteriza subió todo de tono con toda esta intervención de aviación y carros de combate que ya tenían preparada todos estos árabes en las fronteras. Realmente eran miles y miles y miles de tanques que estaban desplegados en las fronteras. Realmente ya se sabía, ya se planeaba esta situación de esta invasión. Y pues el 19 de mayo de 1967, Nasser exige la retirada de todas estas fuerzas de interposición en la ONU, y pues realmente ellos veían que la situación pues se ponía más, cada vez más y más problemáticas. Así que pues realmente este famoso 19 de mayo pues viene, a pesar de que se pidió ante la ONU, justamente ese mismo día empieza la famosa guerra de los 6 días, terminándose el 24 de mayo. Una guerra que pues dice Israel estuvo llena de milagros. En aquel entonces el famoso general Moisés Dayan, quien pues realmente estuvo en campaña desde 1948, cuando fue la liberación, conjunto con Menachem Begin, y pues estaba Golda Meir y muchas otras personalidades. Este famoso general hace un despliegue de sus tropas, pues realmente ya no había nada que hacer. Empezaron a ser atacados y lo único que ellos empezaron a hacer es defenderse. Empiezan a defenderse en el sur, empiezan a defenderse en toda la parte pues occidental y en toda la parte este, donde estaba todo Jordania, Arabia Saudita, Egipto en el sur, Siria en el norte, Líbano en el norte, Jordania. Empezaron a invadirlo y 30 bombarderos empezaron a bombardear impresionantemente toda la zona de Israel, toda esta. En menos de 24 horas, toda la aviación árabe, que realmente fue impresionante. Había solamente algo, como se dice, un milagro impresionante. Israel en ese entonces tenía solamente 18 aviones de combate. 18 aviones de combate, se oye mucho, se oye poco. Estamos hablando de 18 aviones de combate de buena generación, porque sí había otros 40 o 30 y tantos aviones de combate en realidad de pues no de, de alta generación. Estos 18 aviones derribaron en tan solamente 24 horas 416 aviones de nada más de la aviación egipcia. junto con ellos, esos 30 bombarderos que estaban, que estuvieron bombardeando, fueron derribados junto con estos 416 aviones de guerra, 95 interceptores de los MiG-21, y pues Israel no había perdido ningún avión en aquel momento. Esto pues realmente, como lo dicen los pues vamos a hablar, Israel, el gobierno de Israel, eran milagros tras milagros tras milagros. Después hubo un despliegue de tanques que fueron repeliendo el ataque fronterizo, y pues sobre toda esta parte de la costa del Golfo, en la parte sur, en la parte norte, en la parte del monte Golán, donde que entraron toda la parte siria, toda la parte libanesa, empezaron a repeler todos estos ataques. Todo el resto de Cisjordania, toda la resistencia a Jordania, también fue muy tenaz. Recordemos al rey Hussein en aquel entonces, pues realmente perdió aproximadamente 2.000 tanques, perdió más de 50.000 soldados que estaban desplegados en ataques que realmente fueron casi decirlo hombre a hombre, donde realmente pues no había tantos, más de 100.000, por alrededor de entre 800 y 900 soldados del equipo de Israel, del equipo militar de Israel, donde pues realmente fue algo totalmente impresionante. Se calcula, después de esta guerra, que hubo algo totalmente increíble. Estos hombres del ejército de Israel, hubo solamente alrededor de 100 muertos, alrededor de 200 heridos, 200 heridos de gravedad, otros 700 heridos de no tan graves, y se considera que entre todo lo que sufrió Israel, nada más se consideran 4 aviones caídos, 150, vamos a hablar entre mini tanques y otro tipo de cosas así, en total, de artefactos bélicos destruidos. Y pues realmente fue un gran milagro, ¿no lo creen? Para haber sido 700 heridos, realmente 200 de gravedad, o sea, alrededor de 900 heridos, o se considera más bien que estos 200 heridos, de entre estos 700 fueron los que perdieron la vida, y 100 muertos en combate. Vamos a hablar que 300 muertos para miles y miles y cientos de miles de soldados, donde hubo pelea prácticamente cuerpo a cuerpo, fue totalmente impresionante, ¿no? Vi publicado algo que me dejó impresionado. Unas fotografías que las voy a dejar puestas en la página, donde hay tres jovencitos, realmente tres jovencitos de entre 16, el más jovencito tenía en aquel entonces 16 años, otro tenía 19 y el otro tenía 20 años, donde ese día, ese 24, más bien dicho, un día 17 de junio, solamente unos días después de haber sido liberado Jerusalén, estamos hablando pues prácticamente un día como ayer, hace 15 días, 15 días después, pues ya habían excavado toda esa parte de donde estaba el muro, y estos tres jovencitos se tomaron pues la famosa foto, ¿no? Vamos a hablar, no la selfie, pero la famosa foto del Ejército de Defensa de Israel, llamado Tzahal, pues donde avanzó toda esta parte a la parte a la parte vieja de Jerusalén, y realmente se tomaron esa famosa fotografía, pues que dio la vuelta al mundo en aquel entonces. Impresionantemente, fue increíble las fotos, cómo lloraba la gente, cómo lloraban los soldados de estar por ahí, todos estos soldados judíos, de haber llegado a la parte del muro, porque no tenían permitido entrar a esa parte, a la parte del monte del templo, y pues este famoso grito de guerra que dijeron: el monte del templo ya está en nuestras manos y pues nunca se va a soltar. ¿Cuántas veces a raíz de esta foto han pedido varias países que se regrese a la parte árabe, que se regrese pues a la parte cristiana? Pero pues obviamente Israel dijo: jamás lo vamos a soltar. Y pues increíblemente esta famosa foto el día 23 de mayo del 2017, hace unos días, un día antes de los 50 años, se reunieron estos tres soldados y se volvieron a tomar una fotografía donde están estos tres, pues ya realmente, pues ancianos, ¿no? Vamos a hablarlo, el más joven 67 años, los otros ya pasados de 70 años, y esta famosa foto recorriendo el mundo entero con estas dos fotografías, pues realmente qué increíble ha sido. Soldados donde no nada más pelearon esa guerra de 1967, sino también la famosa guerra de Yom Kippur en 1973, de la cual también hablamos hace un tiempo, y pues todos estos milagros que se vinieron dando. Les recomiendo mucho, porque pues realmente ya se me acabó el tiempo, me queda realmente escaso un minuto para poder terminar el programa. Les recomiendo, yo creo que vamos a seguir hablando una tercera parte sobre esta famosa guerra, igual como vamos a hablar de Jerusalén en un próximo programa. Vamos a platicar sobre todos esos milagros que acontecieron, sobre todo lo que viene siendo lo que fue Jerusalén antes, durante y después de estos 50 años. Bueno, no después, sino antes, durante y después de su liberación. Buenas noches a todos. Les agradezco mucho por escuchar Elite Espacios. Recuerden, tenemos una cita la próxima semana, próximo jueves a las 10 de la noche, aquí en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM. Les recuerdo www.anahuac.mx/radio, donde pueden escuchar toda la barra de aquí, de todos estos grandes programas que se dan aquí en Radio Anáhuac. Buenas noches a todos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.